creer, a ver si lo sabes. En la cabeza los dientes, en la barriga la boca. Cuando las tripas me tocan, hago divertir a la gente.